panamamusic.com.pa. Y en el ritmo faster. Es imposible. Radio Changuitos para todo el país. Radio Changuitos para todo el país. Para todo el mundo. Todo el mundo. Saludos a los Radio Changuitos. Uno quiere grabar, no entiende. La mansión de la paloma. Nadie le habla de Dios. Le habla de Dios. Radio Changuito. Radio Changuito. Ya no sale de eso. Ahora vamos con los clásicos chistes. ¿Quién tiene un chiste? ¿Milagro, tenés un chiste? No. ¿Lucía? ¿Denise? Sí, pero es muy aburrido. Nada. Ayer pasé por tu casa, me tiraste con un ladrillo. Voy a seguir pasando y así construyo mi castillo. En un edificio hay tres hombres, profe, en la habitación de abajo, y uno le pide la habitación de arriba al portero, y el portero le dice, cuidado que ahí siempre anda el del ojo blanco, y se va, y después a la noche le aparece, soy el del ojo blanco, y se pega un tiro pensando que era un fantasma. Después el otro va, se sube al coso, soy el del ojo blanco, va y se tira al río. Después el otro quiere averiguar qué pasa, se queda a dormir, soy el del ojo blanco, y el tipo le dice, bueno, cállate, te lo dejo morado. No entendieron nada, pobrecitos. ¿Cuál es el colmo de un pañal? Sí, contala. Que le jueguen sucio. ¿Cuál es el colmo de un bombero? Que su hijo salga chorro. ¿Y cuál es el colmo de un doctor? Que su hija se llama Auxilio y su esposa Dolores. Chau, amigos. Esto fue todo por hoy en Radio Changuito. Bueno, chau. Me despido. No tengo más nada que decir. Chau. Un saludo para chau, todos. Chau, un beso. La radio está re buena. No se pierdan el próximo programa de Radio Changuito. Sintonicen la radio para escuchar Radio Changuito. Desde Aire Libre. La radio comunitaria de Rosario. ¿Se está?